¿Y dónde está la fiesta? Y dime dónde está la fiesta. Ay, qué rica está la fiesta, mamá. Suelta tus caderas, ritmo intenso al compás.